¿Es necesario dejar tu empleo actual para empezar tu propio negocio? ¿O se puede combinar un trabajo a tiempo completo con el inicio de un emprendimiento? Pues la verdad detrás de estas preguntas es que, bueno, escucha. ¿Necesitas impulso extra para tu día? Escuchas Te Invito a un Café. Te Invito a un Café. Un programa de desarrollo y crecimiento personal que te ayudará a motivarte y a enfocarte para alcanzar tus metas y tus sueños. Transmitiendo de lunes a viernes para todo el mundo. Y ahora contigo, tu anfitrión, Robert Sasuki, psicólogo emprendedor, escritor y motivador profesional. ¡Bienvenido! Con esa energía positiva y esos aplausos damos inicio a este episodio número 311 del programa del podcast Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Hoy es martes 8 de noviembre del año 2016. Si todavía no tienes tu tacita de café en la mano, ve corriendo por ella porque vamos a comenzar este episodio con un contenido que estoy seguro te gustará mucho. Pero antes, síguenos en las redes sociales, Twitter, Instagram, LinkedIn o Facebook como Rob Sasuki. Como Rob Sasuki. Es R-O-B Sasuki. Se escribe con E, pero se pronuncia con I. En este episodio a continuación vamos a escuchar la canción motivadora del día para que empieces a recargarte positivamente. Por igual escucharemos la frase con cafeína, esa reflexión que te ayudará a seguir creciendo y ser cada día mejor persona. El tema central de este episodio, consejos para emprender mientras trabajas, el libro para esta semana y el reto del día. Como siempre, recordarte que en robertsasuki.com/premium encontrarás nuestros cursos de desarrollo y crecimiento humano y profesional. Actualmente tenemos 14 cursos con acceso ilimitado disponibles para ti las 24 horas, los 7 días de la semana. Ojo que aunque yo estoy grabando una clase cada día, no quiere decir que tengas que ver estas clases en tiempo real. Inmediatamente yo subo las clases, tú tienes acceso a la clase del día y a todas las lecciones de todos los cursos en cualquier momento, en cualquier horario. Y bueno, tenemos ya para la próxima semana, bueno, vamos a lograr a ver si podemos hacer ya para la próxima semana dar el cierre formal a los cursos que tenemos en carpeta para dar inicio a los nuevos cursos que tenemos. Y bueno, suscribiéndote a nuestro Club Premium, recuerda que también podrás descargar todos los materiales utilizados en cada uno de los cursos que tenemos. Podrás participar de contenido exclusivo de nuestro Mastermind Group. Bueno, podrás descargar las principales transcripciones, bueno, de los principales episodios de este podcast, así como muchísimos otros beneficios más, y todo esto por muchísimo menos de lo que te cuesta apenas un cafecito cortadito o un espresso, mejor dicho, un espresso, muchísimo menos de eso, de lo que te cuesta un café al día. Así que no dejes pasar esta oportunidad, pásate por robertsasuki.com/premium y suscríbete. Y no puedes perderte todo el contenido de este episodio. Vamos a iniciar nuestro itinerario en este preciso momento. Escucha y disfruta. Hace ya bastantes años que no se juega por jugar. Cambio el guante de pelota por las cartas del azar. Y yo que me la pasé esperando por la mayoría de edad, pa' que me dejaran salir solo a la calle y cruzar hasta la ciudad y descubrir ese mundo nuevo de edificios por empañetas, donde las estrellas se dan en el cine y en el cielo solo hay gas. Y así echamos todo hacia un lado, al familiar y a la amistad, cambiando el suelo de tantos años por un estudio que paga más, y trabajando en restaurantes de mensajeros, de lo que sea, automatizados en una espera por una gran oportunidad, oyendo anécdotas de otra gente que fueron antes igual que tú. Lo que importa en esta vida es algo que no tiene que ver con las cosas que persigo, con todo aquello que soñé. Pero algo necesito, hoy algo tengo que creer. Quizá mi sueño no valga nada, quizá sea algo que me inventé. Que promover, soñar tiene algo de engañarnos, de ser hoy alguien más que ayer, mal agradeciendo lo que se nos ha dado, pues nos importa más saber cómo sería todo al otro lado, que te escuchar solo una vez, que aplaudieran esa osadía, que criticaron la primera vez. Que se escuche egocentrista, pero lo digo sin maldad. Si nada de esto significara algo, no habría un Clemente, no habría un Juliada. Un momento para probar de que estoy hecho. Soy el que va cuesta arriba, soy el que va al acecho. Se me ponga a dudar de que yo sigo con lo mío, y eso es acomodo lugar. Quizás no es el mismo brillo, quizás no es misma la intensidad, pero ya pasé la mitad del camino y no pienso regresar. Cojo la mano vacía con lamentos, con un cuento sin culminar. No quiero irme concediendo otra victoria a esta ciudad. Dame un momento para probarle que estoy hecho. Soy el que va cuesta arriba, soy el que va al acecho. Dame un momento para probarle que estoy hecho. Soy el que va cuesta arriba, soy el que va al acecho.

estrategias para el manejo efectivo del tiempo, productividad personal, plan de emprendimiento. Y también vamos a tener ya en los próximos días el de sistemas de productividad personal, el de negocios en internet. O sea que tienes ahí todas las herramientas posibles para emprender y que te vaya bien en ese emprendimiento que quieres lograr. Así que bueno, toma en cuenta estas recomendaciones. No olvides que puedes también sugerir un tema, sugerir una canción. Me encantaría, te propongo que me sugieras canciones emblemáticas de tu país. A ver, voy a bajar la música. Me gustaría que me sugirieras canciones emblemáticas de tu país para colocarla aquí en el podcast, pero que sean canciones positivas, que sean canciones motivadoras, no importa el género. Fíjate que aquí yo puedo poner desde un merengue hasta un rock, hasta pop, hasta techno, no importa el género que sea. Si en tu país tú conoces autores, o obviamente debes conocerlo, autores con canciones motivadoras, con mensaje positivo, sugiérelas. Escríbeme al correo hola@robertsasuki.com y yo con muchísimo gusto las voy a pautar en este podcast. Y bueno, el libro que recomendamos para esta semana se titula El Código del Dinero, escrito por Raymond Samson. Dejaré el enlace en las notas del programa para que puedas conocer este libro y para que puedas adquirirlo si así lo deseas. Y vámonos con el reto del día. El reto para el día de hoy es el siguiente. Hoy vas a regalar un abrazo. Yo sé que este reto en algún momento lo habré sugerido, pero hoy se me ocurre este reto. Yo quiero que regales por lo menos un abrazo, pero vamos a agregar la variable siguiente. Tiene que ser a una persona que tú percibas que lo necesita. Una persona que tú percibas que está un poco triste o deprimida o preocupado, que tiene algún problema, que se le note o que tú sepas que lo tiene. Entonces regálale el día de hoy un abrazo que va a marcar la diferencia en su estado emocional, que quizás no va a resolver su problema, pero por lo menos lo va a hacer sentir mejor. Entonces esta es tu misión el día de hoy, si quieres hacerlo así. Espero que puedas lograrlo, y si quieres contarnos cómo fue tu experiencia, recuerda unirte a nuestra comunidad en Facebook. Y llegamos al cierre de este episodio y te invito a un café. Agradecerte como siempre por los mensajes que me dejas en todas partes. Gracias por tus reseñas de 5 estrellas en iTunes. Gracias por tus me gusta en iVoox. Gracias por los mensajes que me dejas en todas las redes sociales. Muchísimas gracias por eso. Estoy cada día atento leyendo cada uno de esos mensajes. Quiero desearte un feliz martes. No olvides registrarte en los eventos que tenemos este martes, pero este jueves tenemos, bueno, es que estoy tratando de rimar, claro. Este jueves tenemos un webinar llamado Lo que no sabías sobre el estrés. Aquí te vas a sorprender de todo lo que no sabes del estrés y va a ser genial. Bueno, este webinar es gratuito y solamente tienes que suscribirte para acceder a él en tiempo real o en diferido. Vas a robertsasuki.com/eventos, ubicas este webinar, te suscribes y listo. Te puedes suscribir a todos los otros también, cómo no, son totalmente gratuitos. Y nada más, que pases un feliz resto del día. No quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a emprender, a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos mañana, miércoles, en un nuevo episodio. Chao. No olvides compartir este podcast en tus redes sociales para llegar cada día a más personas. Si estás escuchándome luego de haber terminado este episodio, recuerda eso. Comparte este audio en tus redes sociales para poder ayudar y llegar cada día a más personas. Bueno, ya, listo, me voy. Chao.